te puede faltar si Cristo está en ti? Nada, nada te hace sufrir si estás junto a Él. Nada. Nada, simplemente nada, te hará cambiar cuando tú lo tengas, porque yo sé que nada, oh, nada, es como su amor, Él te salvará. No, no llores, amor, no llores. Todo es más bello si tú lo aceptas a Él. Todo. Todo lo puedes lograr si Cristo está en ti. Todo, todo te hace feliz si estás junto a Él. Todo, todo es bondad si escuchas la voz de Jesús. Todo. Todo hazlo por Él, todo, y Él te dará todo, su corazón, todo, todo su cuerpo, todo, cree en Él y algo más. Todo hazlo por Él, todo, y Él te dará todo, su corazón, todo, todo su cuerpo, todo, quiere en Él y algo más.